Lo es que no pude olvidarte. El amor que siento por vos yo creo ser más grande. Acá tirado, escribiéndote tema, me di cuenta que sos la sangre de mis venas. Quiero que estés acá y no te vayas nunca más, porque sos olvidarte. El amor que siento por vos yo creo ser más grande. Acá tirado, escribiéndote temas.